equivocó la paloma. Se equivocaba. Se equivocó la paloma. Se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo que el mar.